bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni toma café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos. Rosquera, hoy es lunes 14 de julio de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneu Enciclopèdic Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido digital no podéis escuchar la música. Tenedlo muy en cuenta, que solo podréis escucharlo en la web de radiorosco.contrabanda.org. Hoy cambiamos teléfono también, si queréis llamarnos podéis hacerlo al 93 01 39 533. Este no me lo sé ni de memoria, es el 93 013 95 33. Os lo digo diferente para que os despistéis. Y nada, hoy vamos a tener aquí muchos, como siempre, muchos temas. Hoy si podemos alargamos el programa y hablaremos de esta última comisión de explotación, os hablaremos también de novedades que han habido en los permisos parentales, también hablaremos de los accidentes, bueno, el último accidente, una ampliación sobre el accidente de la 86 aquí en el Carmelo. Nos ha llamado la hermana de la compañera Monse que falleció hace unos días a causa, todavía bueno, no sabemos exactamente, pero todo apunta que fue un golpe de calor. Nos ha enviado unas palabras y aquí no se ha cortado porque ha podido decir lo que no ha podido decir, lo que no habría podido decir en otros medios. Bueno, y también hablaremos pues de esas cosas que os gustan, como de cómo hacer una reclamación de haberes, cómo pedir una licencia, etcétera, etcétera. Y aquí con todos ustedes tenemos aquí delante al señor Óscar Mellado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, tenemos también a Isaac Bonet. Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes a tothom. Buenas tardes, y también nos acompaña hoy Javi Domingo de la Cochera de Horta. ¿Qué tal? Buenas tardes a tots i totes. Buenas tardes, i aquí... I també fem un petit comentari que aquest programa de Radio Rosco és com una una petita goteta d'oli que cau en un mocador i la goteta se va expandint. Avui tinc coneixement que ens escolten del país veí, per al nord, creuant els Pirineus, del sud de França, i pel sud a la ciutat de Melilla. Muy bien. Benvinguts. Pues bueno, una buena presentación y una alegría para todo el mundo. Y bueno, aquí tocando los botones y las teclas estoy yo, Josema. Si algo sale mal no es culpa mía, seguro que no, es del técnico que ha empalmado los cables. Y bueno, pues mira, vamos a empezar con el tema este que os he dicho del accidente del Carmelo, porque el compañero Alberto de la sección sindical de la CGT de Monbus el otro día envió un audio a la asamblea que hubo aquí en el Carmelo, en la plaza de Gran Vista Park, para hablar de las acciones a tomar, porque ya que no se ha arreglado todavía el problema que hay allí del transporte, de las comunicaciones y la movilidad. Y entonces pues dirigió unas palabras a los vecinos y estuvimos hablando, me comentó que también lo podíamos poner aquí en la radio para que tengáis una idea de lo que es la realidad, lo que ocurrió en este accidente y las medidas que se están tomando. Os lo pongo ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, os lo pongo en unos segundos. Hay que estar aquí preparado para hacer las cosas bien. Como dice Ramiro, en los hadas y los hados los problemas del directo. Ahora mismo lo ponemos. Un poco así lo que pasó sobre el tema del accidente. A un conductor se le averió el bus, ¿vale? Y fue por un fallo de frenos. Entonces, la conductora accidentada estaba en ese momento de retén. Su faena es, cuando se estropea un autobús, pues coge un autobús de sustitución y lo lleva para que continúe el servicio. La conductora llevó el autobús y se lo entregó al conductor que se le había averiado el autobús. Entonces, pues bueno, la empresa mandó al mecánico a reparar el autobús. Que es lo que nosotros decimos. ¿Cómo mandas a un mecánico a reparar un fallo de frenos? Cógetelo y llévatelo con la grúa y repáralo en la empresa, porque también el accidente pasó el sábado 28 a las 4 y media de la tarde, y a las 4 y media de la tarde, en plena hora de calor, estábamos a 34 grados. ¿Cómo mandas a un trabajador a arreglar un fallo de frenos a 34 grados? Entonces, bueno, esa es la cuestión, que es lo que estamos nosotros ahí como sección sindical, es lo que le estamos, lo que vamos a decirle a la empresa. Aparte de que, bueno, eso, la chavala pues cogió y con el mecánico, pues bueno, esperó a que le arreglara el bus. El mecánico le dijo que ya estaba arreglado y que lo fueran a probar. Y claro, la conductora le dijo, a ver, la bajada es muy pronunciada. ¿Estás seguro? Sí, vamos a probarlo. El conductor y el mecánico se subieron encima del autobús y cuando la conductora fue a pisar el freno no iba. Entonces la conductora intentó frenar con los pivotes y con la farola del lado derecho de la calle Calderón de la Barca, y al ver que la farola se desplomaba como si fuera papel, pues dijo, guau, y al ver que la terraza que había del Bar Chateau estaba enfrente, pues le cogió el bus y en vez de llevarlo por la derecha, lo llevó por la parte izquierda hasta que vio un camión y se empotró contra el camión para frenarlo. Entonces se rompieron todos los cristales del autobús, clavándose los cristales en la cabeza de la conductora y pues ocasionándole 15 puntos en la cabeza, más heridas, contusiones en los brazos y un daño psicológico que se lo está tratando, pero la chavala psicológicamente está muy grave. Claro, el que te pasa a ti esto con el autobús, imagínate, la conductora y el mecánico iba adentro, ¿eh? El mecánico también iba adentro del autobús. Entonces, pues bueno, es un tema, pues eso, que lo estamos tratando con la empresa, por eso se ha hecho esta sección sindical, para defender tanto a los trabajadores, a los vecinos y a los usuarios del barrio. Y bueno, y nosotros como sección sindical, pues estamos también apoyamos al movimiento vuestro de lo del tema del V19, el 86 y el 24, lo de la masificación de los turistas, también estamos con vosotros, ¿vale? Entonces, pues bueno, así un poco para hacer unión y para arreglar los problemas de todos, porque al fin y al cabo, tanto los problemas del V19, el 86, el 24 o el 87 son problemas de todos. Entonces, pues un poco hacer una unión e intentar entre todos solucionar las cosas. Y nada, que desde la sección sindical de CGT Monbus os apoyamos totalmente en vuestro movimiento. Buenas tardes. Bueno. Pues ya hemos escuchado al compañero Alberto, desde aquí un saludo, un abrazo, por habernos, bueno, haber enviado este vídeo para los vecinos y darnos también la oportunidad de poder reproducirlo aquí. Es probable que la semana que viene nos acompañe y hablemos con él sobre el tema y nos dé más detalles del asunto. Bueno, es esto, o sea, hubo este problema con el 86 y os tengo que decir que han habido varios movimientos en este aspecto y de momento el grupo Comuns de Barcelona pues ha propuesto al consistorio, al ayuntamiento, que bueno, ha reclamado, ¿no?, que este transporte, esta empresa de transportes, es la única anomalía que existe ahora mismo en Barcelona de transporte público que empieza, acaba dentro de la ciudad y no sale fuera. Entonces consideran que este transporte debería de ser el TMB. Eso es un asunto que nosotros ahora mismo no vamos a entrar a tratar, pero bueno, este grupo lo considera así, que lo veo también un contrasentido, ¿no?, porque ellos estuvieron en el ayuntamiento hasta hace poco y no hicieron nada en su momento, por lo tanto no sé, las cosas se reclaman cuando uno está en el otro lado, ¿no? Se podía haber arreglado antes. Bueno, está bien que se piense ahora, pero bueno. Bueno, eso por un lado. Después, claro, tenemos, también me llama la atención que el otro día vimos una noticia que sale en el periódico sobre lo que estuvimos hablando la última vez también, del mantenimiento de los autobuses, de los coches en la empresa Moventis, no me equivoco, ¿verdad? Sí, Moventis. El tema este que hubo de las ruedas, que le pusieron una doble multa por las ruedas que estaban estropeadas. Resulta que aparece en el periódico ahora. Oliveras, ¿no? De Hospitalet. No, pero es Moventis ahora. Espérate, que te subo el micro, estás muy lejos y si no, no se te oye. Que, bueno, sale la prensa que la empresa es Moventis, ¿no? No me equivoco. Es que ahora a mí a veces se me va la pelota también, es esto. Bueno, el antiguo Oliveras, sí. Hospitalet. Bueno, está, sí, no, es que ahora mismo se me han cruzado los cables. Y entonces, sí. Pues resulta que dice la empresa que esto es un motivo de sabotaje. O sea, es decir, que el personal de conducción pega expresamente bordillazos para que se rompan las ruedas. Es un sabotaje por la lucha que tienen ahora mismo laboral. Ahora mismo tienen huelgas y tal, y dicen que es por eso. Es que, o sea, es que de verdad que no tiene ningún sentido ni ninguna vergüenza esta gente en decir algo así, como si una rueda se rompiera un día en un bordillazo. Eran ruedas que estaban destrozadas, que se le veían los alambres. Ya me diréis vosotros. Bueno, si queréis comentar, añadir algo más a esto, si no, entramos ya directamente al tema de nuestras comisiones y estas historias, ¿o qué? Bueno, yo añadiría, si me permites, que me parece como mínimo una imprudencia de protocolo por parte de la empresa del bus accidentado, por el tema de los frenos. ¿Monbus? Sí, de Monbus, de hacer una prueba, una reparación de frenos en la calle, y en esa misma calle, con un pendiente pronunciado, probarlo. O sea, yo desde ahí, a pesar de las imágenes y del escándalo que pueda aparecer, me parece que la conductora se merece como mínimo un premio, porque eso podía haber acabado fácilmente con una tragedia, ya no solo para ella, el acompañante, etcétera. Y ahí me parece que la empresa tiene que asumir una responsabilidad, pero en la máxima responsabilidad a altas alturas. De esa manera de proceder. Sí, desde luego es que hacer una una prueba de si van los frenos o si funciona el bus. En una bajada de esas características, la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Vale, Javi, dime. Sí, no, recordemos también que en la misma zona hubo también un pobre compañero ya jubilado, que ya... Ponte el micro más, sí. Sí, que el pobre ya falleció hace ya unos cuantos años. Y por culpa de una discusión de tráfico, pues murieron dos personas. Pues imagínate lo que hubiera podido pasar en esa calle si esa mujer no hubiera actuado de esa manera. Una desgracia, vamos, que eso, como dice Isaac, es que a la empresa tiene que asumir la responsabilidad máxima hasta llegar a lo más alto. Sí, sí. Bueno, estaba confirmando que sí que era Moventis la que os decía de las ruedas. No sé por qué ahora se me había ido un poco. Pues nada, Óscar, si quieres empezamos a hablar de la comisión de explotación, que creo que fue un poquito larga, ¿no? Y al final ni se acabó firmando acta ni nada, se dejó para el día de mañana, ¿no? Mañana hay otra comisión, ¿verdad? Pues parece ser que sí. Yo no fui, sí. O sea que... No fuiste, pero como sé que estás muy al tanto, sabemos que estás muy al tanto de estos temas y los has tratado en otras ocasiones, pues seguro que te suenan de algo todo esto que se comentó. Uh-huh. Pues sí, en principio fue muy larga y pues sí, se supone que mañana se firmará el acta y se dará respuesta a alguno de los puntos que se hablaron el otro día. Vale, pues... Yo lo primero que voy a ver el acta es que que el sindicato ACAT no manda a un titular, manda a un reserva, a un asistente, pero no manda el titular de la comisión, vamos. Entonces manda a la gente que no puede firmar. Pero bueno. Otra cosa más. La empresa empezó hablando de que, claro, tenemos unos pequeños problemas de mantenimiento de las cocheras, de los autobuses. Y que todo es causa principalmente del aire acondicionado. Y entonces, bueno, pues se está echando balones fuera. Yo esta mañana me llevé el último coche de la cochera de Horta. Había abajo esperando 6 o 7 compañeros para irse al triángulo a buscar un autobús. A que los llevaran al triángulo para coger un autobús de salir desde allí. Y había unos cuantos más en el comedor esperando vehículos. O sea que... muy mal lo hacen, porque si dicen que han apretado a las empresas de aire acondicionado, las empresas que no sé, que hacen servicios aquí en la empresa, y como sabemos que tenemos muchos trabajos subcontratados, el aire acondicionado es uno de ellos. Y en Horta yo sé que entran dos personas a las 6, dos a las 8 y dos a las 7 para hablar de aires acondicionados, pero claro, a esas horas la mitad de la mucha flota ya ha salido y bueno, pues los mandan sin aire acondicionado a la calle. Cuando se hace de día y hace calor, pues se tienen que volver a cochera. Con lo cual, para eso supone que entran los de las 8, pero bueno. Que, bueno, es una pescadilla que se come la cola. Aparte de que no tienen gente de batería al móvil, porque hay mucha gente de baja, hay gente que no... Ahora estamos de vacaciones, gente de vacaciones, y en vez de coger y contratar personal, lo que hacen es, pues nada, patada para adelante, hacemos lo que podamos. No damos el servicio a la ciudadanía, que es lo triste, que fue una empresa de transporte público que teníamos que dar lo primero, el servicio a la ciudadanía, no se lo damos. Tenemos una dirección que se la pasa por el forro todo y tenemos este problema. Y Óscar, si me permites, no sé si es algo imprevisible que ahora en julio haga calor. Creo que cada año nos estamos repitiendo los mismos problemas y, como se suele decir, parece que el hombre es el animal que sigue tropezando con la misma piedra, y en este caso pues la dirección. Algo que cada año se sabe que pasa, que es no se estaba a punto con los mantenimientos de los aires acondicionados, que no son un capricho, que con los modelos de autobuses que hay, si no llevan el aire, son unos auténticos hornos y podría pasar cualquier desgracia, no solo a un trabajador, sino a un usuario, ¿eh? Y esto es algo que por la climatología pues se hace necesario hoy en día por las condiciones de trabajo. Pues que no podemos ir con las excusas de cada año. Aquí también tiene que haber una responsabilidad, porque como dice el compañero Óscar, al final son autobuses que no salen a la calle, de un servicio esencial que es de transporte, con unas frecuencias de paso, para unos ciudadanos que pagan directa o indirectamente sus impuestos, y aquí no pasa nada, no hay responsabilidades, no hay ningún tipo de penalización, que no es que la pidamos, no hay ninguna acción. Se va pasando y oye, no pasa nada, queda gente en la cochera sin poder sacar autobuses. Y aquí, oye, pues como si esto fuera una balsa de aceite. No, no, oiga, cada año hace calor, sino en julio, incluso en mayo, puntas de calor, o en junio. ¿Qué pasa? ¿Que no hay autobuses en los países con más calor que aquí en Barcelona? ¿No hay autobuses en países en el trópico? ¿No tienen aire acondicionado? ¿Qué va a ser, un problema de autobuses o un problema de la gestión y el mantenimiento? Pues oiga, que pongan soluciones, que pongan las soluciones las personas que tienen el poder para hacerlo, porque nosotros lo reclamamos, los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que los usuarios lo sufren, los trabajadores también, y los responsables, pues algunos de vacaciones y otros cobrando fin de mes, poniendo el cazo y sin hacer nada o no haciendo nada productivo. Sí, luego que hay cosas que a veces se nos pasan un poco, que siempre hablamos de los problemas físicos, el calor, el malestar físico que te puede aportar el calor, pero también está el malestar mental, no solamente a la persona que está conduciendo, sino a las personas usuarias que están viajando. Eso produce altercados, produce encontronazos con tanto con la persona que conduce, porque todo el mundo le va a ir a reclamar que hace calor ahí dentro, como el mal humor en general que se va a llevar dentro. Eso es también un problema que va cargando y que va sosteniendo ese estrés durante toda la jornada, y si es una jornada aún, pero es que esto es algo recurrente durante todo el verano. Bueno, no interrumpo, bueno, vamos a ver si acabamos con el tema de las comisiones. Achaca esto a los aires acondicionados. Y bueno, esta mañana ha entrado un 27 quemándose por un lateral, o sea que el aire acondicionado no era. O sea, falta de mantenimiento, falta de limpieza de los motores, pues si está quemando el aceite que hay dentro del motor y pegando fuego en lateral del vehículo, no solo aire acondicionado. Ellos le están dando la vuelta que solo es aire acondicionado, pero es la dejación de funciones, la mala plan que llevan en el material móvil, de que hay turnos completos que se cambian de cochera porque no están de acuerdo con su jefatura, la forma de proceder de ciertas cocheras, y tenemos un problema estructural en material móvil que no lo quieren acometer y no lo quieren arreglar. A ver, todo el que está aquí en la calle, ya no diré usuarios, sino trabajadores que hemos estado aquí en contacto con los autobuses en la calle, en épocas de calor, subidas de temperatura motor, sabemos que rápidamente se miran los radiadores y cómo están, y una gran cantidad de veces lo que hay es una evidente falta de mantenimiento en limpieza simplemente de la suciedad, las hojas, la brutícia, ¿no?, de la ciutat, que se queda acumulada alrededor. Y muchas vegades, muchas veces se soluciona pues abriendo y pasando una escoba y quitando toda la suciedad, y se soluciona. Esto que se hace en plena calle, en pleno calor, que en algunos casos, como dice el compañero, acaba incluso en un incendio, en pérdida del agua refrigerante, en una avería motor que puede valer miles de euros. ¿Por qué no hay un procedimiento precisamente con gente que tenemos esperando aquí, con la gente que sea, con gente de mantenimiento, con gente que está esperando puestos alternativos para poder trabajar, y evitamos todo este coste para el ciudadano? Evidentemente, a mí al final me da que mal pensar. Yo digo, igual parece que sea un coste para el ciudadano, pero igual, nadie lo está pensando, pero igual es un ahorro para la empresa, porque un autobús que no corre, no gasta combustible, el que no sale no se estropea, no hay ningún tipo de penalización ni ningún tipo de repercusión. La empresa que ha licitado por un servicio para dar un servicio lo da menor, y no tiene ninguna repercusión. Es que si lo miráis fríamente y objetivamente, me da que mal pensar. No diré que lo se haga de dede, pero me parece que es una dejadez que, oye, pues no me va mal. Y lo digo de una manera objetiva. Pues bueno, ya sabemos que lo barato sale caro luego. Pero bueno, de entrada, como no tiene ninguna consecuencia, pues se ahorra ese dinero y los números salen bien y las medallas se van poniendo. ¿Qué más tenemos por ahí, Oscar? Venga, al lío. Al lío, venga. Solo había 14 puntos y algún varios por ahí, o sea que, venga. ¿Solo había eso? Sí. Bueno. El primer problema que tenemos, la H2, la cambian de cochera, ahora después de verano, en septiembre, porque se ve que la van a electrificar. Y en Horta pues no debemos tener capacidad de coches eléctricos o lo que sea, y se la mandan a la zona franca. Normalmente cuando hay un cambio de línea, en la escogida general te avisan de que esta línea puede ser susceptible de alguna modificación horaria, pues por obra, no sé qué, no sé cuánto. El H2 no dijeron nadie nada. Ahora alguien ha decidido que tiene que electrificarla, Y claro, la gente que vive, que está en la H2, pues no sé qué llega a Zona Franca, básicamente, porque está en la otra punta de Barcelona. Entonces, ahí tenemos un problemilla. Según la normativa de escogida, pues a ver qué les pueden ofrecer. O qué van a hacer. La empresa está hablando de adelantar un reequilibrado de cochera para que entre en vigor el día 8 de septiembre. Pero bueno, el reequilibrado que es, si la gente no se va con la línea, porque no le gusta. ¿Para qué sirve? No sé si se lo ha hecho, yo qué sé. Para tener más gente en Zona Franca y menos gente en Horta, con lo cual tendremos, yo qué sé. Claro, bueno, el reequilibrado más que nada es porque obligan gente a irse, no es que sea un reequilibrado. En principio, si no hay voluntarios, sí, los bueno, últimos son los obligados, sí, son los últimos que están en eso. Por nuestra parte, la propuesta era que, bueno, que la gente que se quedaba en Horta, pues para que pudiera enseguida les hagan un cuadro rápidamente, para poder intentar escogerlo. Y que en caso que ese cuadro luego no les gustara el servicio o lo que sea, que lo que hayan escogido, que en vez de tener la obligación de estar 6 meses, que estuvieran 3. Circunstancia de para este personal, que se ha cambiado de línea sin saberlo. Bueno, de línea, se le han quitado la línea y sin saberlo en la escogida. La empresa lanzó balones fuera y habla del tema ese del reequilibrado, ha propuesto el reequilibrado. Se supone que tiene que haber una figura que es de los conductores o conductoras fijos y fijas sin servicio, que es, en la situación de servicio tiene que tener el mismo servicio, que lo más parecido posible que tenían anteriormente, se le tiene que pagar durante X tiempo las condiciones económicas que tenía su servicio cuando hicieron la escogida. Y bueno, que la empresa toma nota, lo hablará y nos dará la respuesta el día 15, o sea, mañana. La empresa, perdona, Óscar, la empresa toma nota, pero la empresa no decide de hoy para mañana ni en 15 días que va a electrificar una línea o la va a cambiar. Lo decide con tiempo, pero lo comunica con muy poco margen. Y lo comunica con poco margen, y es una actitud que la está repitiendo cada vez más. Precisamente, a mí me da la sensación que lo que va haciendo es va calando y va destruyendo la prioridad de servicio, el incumplimiento de normas que tenemos y generando ya pues el libre albedrío en tema de servicios y que no pasa absolutamente nada. Y esto no puede ser. Tiene que cumplir con sus obligaciones, con lo que tiene pactado. Y si no, que avise con tiempo, que haga lo que precisamente está haciendo el compañero. O lo posponga, o llegue a un acuerdo y no a una imposición, ¿no? Bueno, más de lo mismo. Continúa, Óscar. Otro punto era que el cambio de horario de la línea 24 de junio, como recordaremos, el día San Juan, es fiesta oficial, pero es recuperable, porque este año había 15 fiestas oficiales. ¿Qué significa eso? Que la empresa ponía que era, como no ponía que era fiesta, se ponía que el día 24 era un horario normal y no. Luego cambiaron los horarios por, ¿cómo es? De festivo. Adaptación, ajuste de la oferta, casualmente ese día, y pusieron horarios de domingo, básicamente, de festivo. Con lo cual nos da argumentos a los que decimos que nos tienen que pagar el tiempo el plus de domingo y nos tienen que pagar el plus de fiesta oficial, porque la fiesta oficial, aunque sea recuperable, esa persona es fiesta oficial. Claro. El que la recupera porque tiene un día y se lo pone ahí, ya quedas al lado, pero la gente que tiene que trabajarla, por eso, se la tenía que abonar. Bueno, ahí hicimos un escrito, entregado como anexo en el acta, y la empresa igual dice que nos paga los 30 euros del domingo, pero que la fiesta oficial que no. Bueno, pues la empresa, al final, lo que acaba obligando es a que tomemos medidas que no le gustan, que son denuncias, etcétera, que desgastan, para llegar simplemente a lo que es lógico. Si el 24 de junio es un festivo, ¿qué lo tiene que decir un juez para que lo sea? ¿O ya lo pone en el calendario, que es un festivo? Será recuperable o no recuperable, pero es un festivo. Hombre, el calendario. Que por favor, que entremos ya en razón y que cumplan con sus obligaciones. Bueno, yo otras comisiones otros años me he desgalletado exigiendo el pago y ahí estoy esperando que nos apoyen el resto de sindicatos. Pero bueno, el otro día parece ser que le entregamos nosotros el escrito, que saldrá con el acta mañana cuando esté firmada, suponemos, pues ahí explicamos por qué se pide el pago y el abono del festivo ordinario y del festivo oficial. Y básicamente porque te lo dice el DOG, la Generalitat Oficial de la Generalitat, te dice que son 15 fiestas oficiales anuales, una es recuperable y si no la recupera tiene que cobrarla, porque es una fiesta oficial, punto. Otro punto es la situación de servicios en el bus turístico. Ahora con están automatizando el tema de los servicios, la asignación de servicio, pues aquí parece ser que en el turístico aún sigue yendo manualmente. Se tiene que hacer parte, hoja de preferencia, fatín, patatán, no sé qué, no sé cuánto, que es. Bueno, ya mucha gente se está quejando por este tema. La RD atiende la habitación, atiende la petición y que hará un aviso para recordar una de las cocheras. También sé lo que la mesa técnica de horario no se está cumpliendo, no se están haciendo reuniones. Es una comisión que salió para hablar de cómo se hacían los horarios, nos explicaron a la parte social, de qué manera se hacían, qué cosas afectaba el horario, Bueno, que se han hecho dos o tres reuniones, se han cambiado dos horarios y ya pues quedó en el olvido. Y hay algún sindicato que, bueno, está RQR, pues venga, que hay que hacer la comisión de horarios. En el fondo para nosotros es una pérdida de tiempo porque cambia el horario y como no funciona lo tienen que volver a cambiar al mes, o sea que, no. Yo creo que es una forma de la gente para estar rebajada. Pero para que lo entiendan los oyentes, la gente que simplemente está escuchando este programa y no sabe exactamente qué es lo que reivindicamos que se hagan unos horarios en condiciones, unos horarios que puedan absorber las incidencias en el recorrido para que cuando lleguen el otro terminal haya el tiempo mínimo prescindible para que el conductor pueda descansar, ir al baño y absorber las incidencias y beber el agua, por ejemplo, ahora en verano, y pueda volver a ponerse en el carrusel de salida manteniendo la frecuencia. Finalmente, lo que estamos pidiendo es que haya un horario que permita garantizar la frecuencia de paso. O sea, lo que le interesa al conductor es lo que le interesa al usuario, que haya la frecuencia correcta y no unos horarios apretados, imposibles de cumplir, que si es que los cumples es porque no te levantas de los asientos o porque no conduces como debes de conducir, que entiendo que la gente conduce como debe de conducir, pero por horario, y que se pueda hacer con la tranquilidad y la seguridad necesaria. Bueno, luego el quinto punto era que hay servicios que tienen compartido que aprovechan el tiempo del descanso, de los 20 minutos del bocadillo, para desplazarse dentro del partido, de una punta a otra, o de, bueno, en una línea, pues en vez de cogerlo de frente, lo tienes que coger en otra parte de la ciudad. Y ese tiempo de descanso que es el bocadillo cuenta como partido, con lo cual ese tiempo que es tu descanso no debe estar desplazándote, sino que debe estar comiendo el bocadillo, básicamente, o descansando, o tomando un café. Entonces, este es un motivo de acuerdo de fin de huelga del mes de abril. Pero hay algún servicio, normalmente de los servicios del turístico, de los servicios macros, estos que juntan 14 líneas un día para hacer 14 mini servicios en una de eso. Hay más servicios que horas para hacerlos. Estos servicios, pues hay muchos que no cumplen eso. Entonces si hay un error, la empresa dijo que los había solucionado, pues parece ser que no todavía. Yo, si me permites, otra vez incido. Aquí animo a cualquier trabajador, en este caso conductor, conductora, que cuando se encuentre en esta situación, con total naturalidad lo reclame para que lo apunten, haga una fonía, diga, oiga, que no he tenido tiempo de ir a este punto, he tenido que hacer el descanso en itinere, y está firmado que se abonará y se computará ese tiempo a más. ¿Qué pasa? Que la empresa acuerda cosas, pero finalmente cuando la empresa no automatiza los sistemas, no aplica lo que es correcto y deja que la misma persona afectada tenga que pedirlo, pues se genera a veces una falta de ganas porque gente nueva trabajando, porque gente que le sabe mal, que no quiere verse en la tesitura de tener que pedir lo que es suyo. Parece una tontería, pero así como hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que no tiene esas ganas. Y con eso juega la empresa. Estoy convencido que cada día o cada semana hay multitud de casos que no se computan, como gente que acaba más tarde, 5, 10, 20 minutos, que finalmente no deja de ser trabajo. Y no lo apuntamos, no se apunta, no queda automatizado. Y de esta manera, como que no quiere la cosa, pues bueno, pues oye, el gasto no está. Y el trabajo es tiempo. Y el tiempo no se te devuelve. El tiempo es la vida que va pasando. Y ya que lo pierdes, ¿vale? Lo dedicas a un trabajo, se te tiene que remunerar. Y bueno, yo también quiero hacer un pequeño matiz, que si yo no quiero cobrarlo y quiero descansarlo y llego tarde al relevo, no tiene por qué pasar nada, porque yo estoy haciendo mi derecho de descansar esos 20 minutos del bocadillo. Por lo tanto, bueno, es que no se hace. Ese tiempo es para el bocadillo, no es para andar desplazándote. Pero bueno, por supuesto. Pero bueno, eso se ha acordado de esta manera y bueno, para poder, digamos, facilitar la, bueno, en principio tiene, según la organización en la empresa. Las comodidades de huelga tienen que aplicarse horarios o tiempo entre fase y fase del servicio, que tengas la suficiente capacidad para llegar tranquilamente al relevo siguiente y sin perder tu tiempo de descanso de bocadillo. Y bueno, recordar que en el móvil podemos ponernos una grabadora en la pantalla de inicio para grabar conversaciones de cuando tú, por ejemplo, llamas al CCB y dices: he plegado 15 minutos tarde, que tengamos esa herramienta también por si no te lo apuntan y no te lo pagan. Bueno, pero eso también cuando llegas a la cochera, teóricamente. Yo ahí rompo una lanza. Si tú lo avisas, te lo tienen que apuntar. Si se olvidan porque hay un fallo humano, porque puede pasar. ¿Vale? A mí me ha pasado alguna vez. Sí, ¿eh? Tú lo puedes comprobar y seguir reclamando. Y también te diría que todas las conversaciones en el centro de control de búsqueda están registradas, con lo cual, en principio, también se pueden recuperar. Perdóname, pero también se pierden algunas. Algunas se pierden también. Amigo sí, mío. Sí. Bueno, de todas maneras, esto que estás diciendo también de que a la gente a veces, a lo mejor por reparo, por vergüenza, por no reclamar, porque ven que no están en su derecho o es demasiado evidente, también está el hecho de que no toda la gente está informada de este hecho. O sea, la gente va haciendo los servicios y no saben que pueden reclamar ese tiempo o ese dinero para de desplazamiento durante el tiempo del bocadillo, ¿no? Yo, o sea, eso es que se tiene que informar. No creo que la gente esté muy informada, ¿eh? Es que bueno, no es tiempo de desplazamiento, es tiempo de toma de servicio, bueno, de servicio a más de un kilómetro de distancia, que tiene un plus, que es ese plus de 50 céntimos, me parece que son, pero que es lo que hay. No es desplazamiento, solamente va a final de servicio. A mí lo que me informó un responsable de la empresa, y así lo puedo decir, y alguno más lo escuchó, que la empresa, de hecho, está incumpliendo pues el tema de los registros horarios. Es decir, una persona no tendría que pedir nada, absolutamente nada, simplemente que quedara automatizado pues su trabajo, si no ha hecho el descanso, si lo ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y la empresa, ya de, pues viendo que lleva ya bastantes años sin cumplir con el registro de jornada en condiciones, pues al parecer ya está en modo de pruebas, en una aplicación que pronto, por lo que comentaron, estaría en la app de la empresa, para que la gente, tanto trabajadores que trabajan en el autobús como personal que no trabaja en el autobús sino en oficinas, quede la jornada grabada. En los autobuses, por lo visto, no sé si es a través de la pantalla SAE o van a hacer un aplicativo para que quede registrado cada vez que inicias, acabas, y así, oye, simplemente no tendrás que apuntar nada, simplemente lo que haces y cuando lo haces y cómo lo haces quedará registrado. Nadie tiene que reclamar lo que es suyo de una manera constante. Se tenía que aplicar y hasta, que es lo que marca la ley y es la política que, bueno, desde el Ministerio de Trabajo se está tratando de incentivar para que precisamente el trabajo no quede no remunerado. De acuerdo. ¿Tenemos algo más por ahí, Óscar? Sí, ¿verdad? Sí, sí, vamos por el 6. Por el 6 vamos, y hay 14, ¿no? Sí. Pues venga que... Rápido, venga. Se hizo una petición a la empresa hace tiempo ya de que la gente que está de contrato por IT, si tiene la baja, resulta que le quitan la antigüedad con el tiempo que está de baja. Entonces hizo una petición como comité de empresa que se diera, que esta gente mantuviera su antigüedad desde que entró en la empresa, no desde los tiempos de la baja. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene el 17.000 y resulta que el 17.015 es más antiguo que él. Estamos malitos, ¿eh? Porque ha pasado de... Porque el 17.000 estuvo un tiempo de baja y le ha pasado gente por detrás suyo. Y ese es el problema que tienen ahora. La empresa ya tiene el conocimiento de este papel, que si es de comité de empresa hace ya pues un par de meses o tres, y lo que nos responde es que no es posible aplicar la propuesta hasta que se pueda automatizar. como siempre, un problema informático. Óscar, para que lo entienda yo, porque si no lo entiendo yo, o quiero ver que lo entienda, que tampoco igual a que lo entiendo. Estamos hablando de los contratos de sustitución por IT de la gente que está enferma, incapacidad temporal, que vinculan el contrato con una persona que está de baja y automáticamente cuando esa persona vuelve le hacen un nuevo contrato con otra persona que está de baja. Si la persona que sustituye a la persona que está de baja, también coge una baja por un accidente, bueno, en este caso un accidente, no por una enfermedad común, y vuelve la persona que estaba sustituyendo, entonces entiendo que no la vuelven a encadenar el contrato, sino esperan a que esté de alta. Es decir, penalizan la enfermedad. Hasta que no esté de alta, no puede coger otra sustitución de una persona que está por una incapacidad temporal. Entonces, ese tiempo que está de baja, como no puede coger otra persona para sustituirla, ese tiempo lo pierde como antigüedad. Bueno, yo más que no pueden, yo entiendo que no quieren. No les dejan. No les deja, la empresa no les quiere renovar, vamos, no les quiere dar la antigüedad. Y de ahí también la precariedad que tenemos en los tipos de contratos. Es decir, al final mucha gente y compañeros nos han comentado que simplemente intentan, aunque estén mal, pues con situaciones de piedras en el riñón, con dolores en la espalda, de no coger la baja para no poder perder esa situación, que finalmente son los ingresos vitales que tienes para tu familia. Bueno, pues muy bien, son las 6:41, vamos siguiendo con los puntos de la... Venga, rápido, venga. Vale, algún sindicato ha pedido que la gente que está con contratos de fines de semana puedan aumentar su jornada un 30%, que es lo que dicen las horas complementarias. Y bueno, pues que la empresa les ha dicho que eso ya lo pueden pedir cuando quieran, que si hay voluntariedad, pues que no hay ningún problema en principio. Pero Óscar, este sindicato, yo creo que el que lo haya pedido ha hecho un brindis al sol, porque si te miras los contratos de todo el personal que han hecho a fines de semana, ya hay una cláusula que pone que pueden hacer un 30%, o sea, siempre y cuando cumplan y haya una voluntariedad. Es lo que le dijo la empresa. Sí, no, es que parece que este sindicato, el que sea, haya levantado algo que es evidente, es algo que es evidente y que si se da el caso, pues entiendo que el problema aquí no es que puedan hacer el 30%, es que hay gente que está jornada completa trabajando con contratos de sustitución por IT, y de golpe y porrazo la empresa te dice: oye, si quieres seguir en el proceso para acabar entrando en TMB, tú estás a jornada completa ahora, pero ahora vas a pasar a contratos de fin de semana. O lo tomas o lo dejas, o continúas como estás y pasar a otro. Este es el problema de fondo. El problema de fondo es la contratación precaria que tenemos esta hora. Sí, sí, todo un despropósito. Bueno. Había otro problema, que había la asignación de los servicios de maniobras. Para hacer los servicios de maniobras hay unas preferencias o unas obligaciones por parte de la empresa, que normalmente tienen que hacer servicios de maniobras la gente que ha cogido maniobras, la gente que tiene un tema médico, la gente que tiene un tema de personal y está avalado por la asistente social. Y luego creo que son los que son voluntarios, y luego ya por finalmente son los últimos del cuadro, los que les toca hacer las maniobras. ¿Qué pasa? Que hay momentos que la empresa, con esto que tiene, que ella misma ha hecho, no lo está cumpliendo, y tiene personas que les corresponde una franja horaria o eso, y no se lo están dando porque están pasando por encima de ellos a otras personas, que suponemos que son los que serán los próximos maniobras pro, esto que se inventó la empresa, que ya sabemos que en Horta hay un doble rasero y hay dos líneas para hacer los servicios, que el servicio de Horta lo está haciendo el jefe de patio, que no debería hacer los servicios, los debería hacer los responsables del cuadro y no el jefe de patio, y que se prioriza a unas personas por encima de otras, con los que se supone que tienen más confianza o lo que sea, o sea, los maniobras pro, vamos, básicamente. Vaya, que teníamos un responsable de explotación antes en Horta, que ha desaparecido, ha quedado, con palabras de compañeros, no apartado, por así decirlo, y ha venido otro y todo sigue igual. O sea, los servicios se tienen que cumplir por lo que está acordado. Y de momento, aunque cambien el responsable y venga otro, todo sigue igual. Aquí no hay cambios en positivo. No, a mí me preguntó una responsable de la dirección que si habíamos notado el cambio en Horta. Digo, hombre, no sé si ha sido peor lo que ha venido o lo que había. O sea que... Ah, oh, no, no, esto va a cambiar mucho. Ya verás cómo lo vais a agradecer. Digo, sí, sí. Digo, ya lo conocemos en Horta este, ¿eh? O sea sí. que... Por la laca, ¿no? Sí. Venga, más cosas. Ahora también... Conocen algunos y algunas. Hemos detectado en Horta que hay gente, hay personas de maniobras que está haciendo labor de repostaje, que no le correspondería hacerlos. Nos quejamos en esta comisión. Dice de la empresa que no tiene constancia de ello, que de todas formas lo revisará. Hay... cámaras de la empresa que ha demostrado que hay gente de maniobras haciendo repostaje de vehículos. Es cuando hay una lanzadera de la noche, del primavera sábado, de los conciertos, de una lanzadera de metro, que a las 5 de la mañana cuando vuelven a cochera, pues no hay gente que repostaje, porque ya han plegado. Entonces, alguien lo reposta, y lo reposta un maniobras obligado por su jefatura. La empresa igual tiene instaurado un sistema de teletransporte de combustible para que no haga falta nadie, pero bueno, me extrañaría que tuviera esa tecnología. Bueno, pero que lo que niegan unos aquí, en otros sitios te lo dicen que sí, que lo están haciendo mal. Sí. Y son la misma dirección, vamos. Oye, yo acabaría final, ya que parte de la gente de maniobras pues está mostrando que lo hace, pues acabaría internalizando el servicio de repostaje. Claro. Sería lo suyo, ¿no? Sí, sí, así no habría problema ni habría discusiones. Así estaba en su origen. Sí, sí. Repostaba a la gente que había aquí en la empresa. Hace años, ¿sabes? Cuando entré yo. ¿Qué más? Se ha pedido revisar algunos puntos de relevo del bus turístico en la zona de Sants, porque los tiempos de desplazamiento y los horarios, no sé qué, pues no... No corresponden, la empresa dice que ha identificado el problema, que se arregló en la última semana de mayo, que de todas formas no es tomate y volverá a revisar los horarios. Luego ahora se han inventado o han hecho que las cuotas que te deben, la empresa te las asigna sin decirte nada. Y si tú tienes la suerte de que mires la aplicación o mires tu calendario o lo que sea y ves que te han puesto un día ahí de fiesta sin saberlo, puedes ir a reclamar. Pero ha llegado gente que ha llegado y... No, si tú tienes fiesta, quedes aquí. Porque no te han informado que tienes un día una cuota puesta. Entonces lo que se le exige a la empresa es que te avisen. Vaya, que... Oye, que tal día te vamos a la fiesta. Que entonces lo puedas cambiar, pero dime que me has puesto un día de fiesta. Que sepa que detrás... La gente que hay son personas, que no son máquinas ni dibujitos ni nada. Son personas que se tienen que organizar la vida, y si les debes un día de fiesta y les pones un día de fiesta, qué menos que decírselo para que se organice. Y lo suyo sería acordarlo. Claro, ¿no? Lo suyo sería acordar el día de fiesta. Están dispuestos a acordarlo, pero claro, si no te lo han dicho... Pero eso te dicen... ¿Cómo te van a acordar? ¿Cómo vas a acordar nada? Pero aquí volvemos a lo de antes. Hay trabajadores y trabajadoras que ya están pegados y pues si no están de acuerdo, pues lo moverán. Pero ¿cuánta gente hay que porque uno se atreve a plantar cara o que es gente nueva, pues oye, pues va tragando? Y con eso juega la empresa. Con eso juega con los equilibrados. Y aquí de lo que se trata es de tratar a la gente correctamente, porque si no, siembras para luego recoger. Muy bien. Bueno, se ve que el proceso va a ser ahora que la empresa te va a poner el día y luego te va a poner un ver jefe en la cochera para que llegues tú allí y digas, oye, tienes esto y lo quieres o no lo quieres, o cómo lo movemos a eso. Eso es lo que dice que van a hacer. Otra cosa es lo que veamos cómo lo hacen. Otro punto era que también lo pusimos nosotros, que en la de 59 han cambiado el terminal, que va a ser para bastante tiempo, para años, y casualmente no, cambiaron el terminal y hasta 3 o 4 días después no pusieron el lavabo químico ni para que la gente pudiera hacer sus necesidades allí. Nosotros pusimos el orden del día, casualmente cuando fuimos a la reunión, ya teníamos el lavabo puesto el día anterior. O sea, mira, bueno, acostumbra a pasar esto. Sí. No, pero que si no pones el orden del puto orden del día, no puedes el lavabo tampoco. Sí, sí, ya te lo digo. Por eso que cuando vas ya dices, no, sí, ya lo he puesto. Sí. Vale, y ya está. Luego otro tema de que la gente que cumple los 25 años y está en situación de baja por la seguridad social, pues que claro, esa persona está fuera de la empresa, circunstancialmente, hasta que le den el alta o una invalidez, y en ese periodo si cumple los 25 años, o los 40, los que te toquen, pues no te lo pagan. Y entonces te dice la empresa que tienes que ser tú, hablando con nóminas, para que se lo cuides a nóminas para que te lo paguen. Vaya, que lo que está pactado, tienes que reclamarlo, como siempre. Sí. Y luego también había un punto de que, bueno, sí que... que hay gente que en la nómina de junio no le pagaron el las cuotas que le correspondían en aquel momento y que, bueno, que sí, a veces la pagaban en la nómina de julio del 25. La empresa dice que se la van a pagar en la forma definitiva en el abono de junio del 25, que no, no puede ser porque es ya pasado, o sea que no. Se supone que este mes le pagarán. Vale, y luego hay un varios que una parte de RLP presenta un escrito y tal, y ya está. Y con esto un bizcocho. Hasta mañana. Bueno, ya está. Había visto por ahí que decían algo así, de que los partidos de accidentes se tenían que hacer fuera de jornada o algo así. ¿Te suena algo? No. Sí, he leído el aviso y es que están pidiendo que se pague el plus de actividades diversas a la gente nueva. Pues claro, han ido a buscar la ropa, han hecho la revisión médica. Y no se les paga este plus. Hasta febrero no se lo pagarán. No. Yo creo que se lo tienen que pagar en febrero. Aunque estén ahora trabajando en el mes de verano, claro, y se salen a la calle. En febrero se tenía que pagar las actividades diversas del año anterior, porque es un año vencido. No se lo van a pagar si les dan un finiquito. O sea, se lo tenía que pagar ya de entrada. Sí, sí. Ya, pero como el pago es en febrero, yo entiendo que tenía que pagar en febrero, aunque esté fuera de la empresa. Tú tienes unos atrasos y te has ido de la empresa, te has jubilado y te pagan los atrasos. Bueno, pues ya lo veremos. Pues bueno, ahora vamos a dejar el tema aquí ya. Tenemos otro y tema mañana también. Hay comisión de explotación y precisamente para hablar algún punto pendiente de estos, de esta que hemos leído ahora y de la normativa escogida que se tiene que a ver si la podemos modificar y a que sea más avanzarla y que sea más favorable a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Pues muy bien. Bueno, pues como digo, vamos a hacer aquí un punto y aparte y os queremos poner hoy una canción. Aprendemos un poco de musiquita y esta canción, no me va a estar alto el micro que nos petan los oídos. Como tú no te pones auriculares, no oyes los movimientos de micro. Así el otro, ahora empezar a dar golpes y palmas todos aquí. Bueno, pues lo que os digo, os queremos hoy dedicar una canción, ¿eh? Una canción a esas personas que nos escuchan y bueno, también a las que no nos escuchan. Lo que pasa es que no podrán, por desgracia, oír este mensaje, ¿eh? A esas personas que se les revuelven las tripas ante las injusticias de esta sociedad en general y a las de nuestra empresa en particular. Y bueno, tenéis que ir programando la hora de reaccionar para solucionar esto, hacer algo útil para plantar cara a estas injusticias. Cada persona tiene su hora y la vuestra no debe esperar más. No dejéis pasar más tiempo, levantad la vista de las pantallas y contemplad lo que tenéis delante sin desviar la mirada por el miedo. Que no llegue el día en que os lamentéis de que pudisteis hacer algo, que no reaccionasteis a tiempo y que las ratas se llevaron todo lo mejor. Recordad que esta canción solo la podéis escuchar en nuestra web, en radiorosco.contrabanda.org, no en plataformas digitales. Y levantaros del sofá y gritad, llegó la hora, empieza el baile. Aquí tenéis a De Carne y Hueso con su canción Carduy, llegó la hora. Esta es la historia de Vanessa Carduy, la mariposa Vanessa de los Cardos, que recorre 4.000 kilómetros desde Europa hasta África, buscando el calor y volver. Ella sabe muy bien lo que le toca, sabe muy bien cuál es su momento, sabe esperar, sabe cuándo le llega la hora. Tengo 4.000 kilómetros de voz. Si logro alzar el vuelo y viajo hacia el calor, pienso que aquí nada puede estar peor. Las ratas se llevaron todo lo mejor y temo no poder alzarme. Quizá con el valor no baste. Este vuelo con la soledad, que ya conoce bien mi miedo a despegar. Lento y que los vientos me quieran sostener, soy como un Ulises aprendiendo a volver. El cierzo aprenderá a roparme, la tramontana a soportarme. Canto como aquel que nunca pudo hablar. No renuncio a demostrar mi fragilidad. Tiempos de galerna y mar de temporal me harán reconocer mi debilidad. Llegó la hora, empieza el baile. Piedra, camino y mestizaje. ¡Vamos, Nelson! Para mudarme de cielo, puse mi patria en el vuelo, allí donde a veces parece que un nuevo horizonte siempre crece. No voy escapando, mi sino es vivir buscando nuevos paisajes, encontrando en el viaje la esencia pura del mestizaje. Desde la altura es de donde se entiende que sin movimiento no se aprende. Las emociones, por eso no miento cuando digo lo que siento en mis canciones. Arriba el sol, abajo pasan naciones, pasan kilómetros, estaciones, se manifiestan razones, pasan de moda revoluciones, y así pasa a ser un lujo para muy pocos tener opciones. Pasan montañas, pasa el desierto, pasa el Bura en mares abiertos a naufragar con prohibidos puertos. Pasa el Simún de Jacalima, pasa el Bajir y Burkina, pasa a vivir, hacer un trabajo. Pasan aún hoy todavía, no olviden, mucho hambre ahí abajo. Voy a venir, pasa Sahel, pasa esa Guira y Argel, y así también pasa el tiempo y yo con él. Y hay algo en mí que se hace ingobernable, un viejo instinto que me hace buscarte. El tiempo de tu voz no basta, las horas de calor no alcanzan. Prometo no dejar de hacer mudanza. Y ay, ay, ay, ay, ay. Llegó la hora, empieza el baile. Tengo 4000 kilómetros de voz. Si logro alzar el vuelo y viajo hacia el calor. Llegó la hora, empieza el baile. Tengo 4000 kilómetros de voz. Las ratas se llevaron todo lo mejor. Llegó la hora, empieza el baile. Tengo 4000 kilómetros de voz. Bueno, pues llegó la hora, empieza el baile. Y si queréis tomarle la palabra a esta canción, pues podéis venir a la manifestación que hay programada este próximo miércoles, día 16, a las 6 de la tarde, en la puerta de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, la empresa de la limpieza que gestiona, o sea, la limpieza de la ciudad. Está en la calle Balmes número 36. Y vamos a reclamar justicia para la compañera Monse, que falleció el pasado 28 de junio como probable consecuencia de un golpe de calor producido en su lugar de trabajo. Y bueno, para explicarnos lo sucedido, pues tenemos una llamada de Clara, la hermana de Monse, que ha estado hablando con Javi. Javi, que hay que reconocerle y darle un abrazo, porque siempre está allí donde más se le necesita. Siempre está apoyando a todas las personas que necesitan ayuda en ese momento. Javi, has estado hablando esta mañana, ¿verdad?, con Clara. Sí, sí, la pobre mujer está pasando una situación y la poca vergüenza que tienen la Margaret Thatcher de tratarla de la manera que la trató. Y nada, vamos a pedir justicia para ella y honrar la memoria de su hermana. Clara, va por ti, amiga. Bueno, pues aquí tenéis las palabras de Clara. Gracias por darme la palabra y poderme expresar de lo que le ha pasado a mi hermana Montse, la limpiadora del Ayuntamiento de Barcelona. Y sobre todo, un fuerte abrazo y muy agradecida a todos los compañeros de CGT. A ver, todo empezó el día 28, mi hermana se fue como siempre a trabajar. A media tarde pasó la encargada cuando controlan con el coche, pero llevan dentro un coche controlando que estén haciendo su faena, y le preguntó a mi hermana que cómo se encontraba. Ella le dijo que se encontraba muy mal, que le dolía mucho las cervicales, la espalda, que le dolían los brazos, que tenía corrientes en las manos como si corrientes, y que no podía ni recoger la basura del suelo con el escobillo que llevan pequeño para recoger la suciedad. Entonces, también le dijo que le dolía mucho el pecho. La encargada, muy bien, le dijo, pues bébete la botella de agua que llevaba en la mano mi hermana. Dice, y si te sigues encontrando mal, coges, te vas a tu casa. Sabiendo que si se va a casa sin acabar la faena, es un nodo o novo, que es una falta. Bueno, mi hermana llegó a casa, le explicó a mi madre lo que había pasado con la encargada, cogió y llamó a... le mandó un mensaje a su compañero a las 22:37 de que se encontraba muy mal, que había sido una tarde muy mala, que aparte de la mierda que había en las calles, se encontraba, creía que se moría. Y el compañero a los 10 minutos le contestó y mi hermana ya no pudo contestar. Pues le dijo a mi madre, mamá, ponme la cena, que me encuentro mal y me quiero ir a dormir. Mi hermana se metió la primera cucharada de puré en la boca y no se la llegó ni a tragar. Se lo tuvieron que limpiar con una gasa porque no se lo pudieron ni tragar. Se desplomó, la cabeza dio en el tabique del comedor y del tabique al suelo. Le han hecho la autopsia, la primera autopsia visual, sí que se le ve un golpe en la cabeza porque tiene la cara morada, le tuvieron que maquillar en el tanatorio porque tenía la cara morada, el lado derecho, pero la autopsia oficial judicial, el viernes fui a buscarla a ver si ya sabían algo y me comentaron en la ciudad de la justicia que no la tenían porque habían llevado muestras a Madrid a analizar, que iba a tardar. Eso es lo que sabemos de la autopsia. El martes pasado fui a un plenario extraordinario que hizo Laia Bonet, porque preguntaban todos los partidos políticos sobre lo de mi hermana. Y bueno, pues cuando acabó el plenario, paré al Luis Lampurdanés, que es un delegado de la limpieza de UGT que está liberado, que será el próximo cabecilla de UGT de allí de Fomento, porque resulta que es el yerno de Gervilla, de Cebrián, perdón, de Cebriano. Entonces paré a Laia Bonet. Le enseñé el jersey de mi hermana, que si eso era un jersey fresco, como ya dijo en la rueda de prensa. Al Luis Lampurdanés le dije que porque dijo que mi hermana no se había quejado en ningún momento cuando eso era mentira. Y sus palabras fueron que él por la mañana, el lunes por la mañana, no tenía noticia, nada, ninguna información. Entonces le dije que si no era más fácil no decir nada y decir que no tenía información que a mentir como mintió. Yo el miércoles por la tarde con CGT hicimos una rueda de prensa en CGT Cataluña. El jueves me avisaron de que la empresa estaba muy nerviosa, que estaba muy nerviosa por culpa de las denuncias que se le habían tramitado en inspección de trabajo. Y verdaderamente lo estábamos pasando muy mal. Tengo a mi madre de 86 años que le tenemos que estar dando antidepresivos recetados por el médico, porque ha perdido la cabeza. Y ella misma me lo dice, he perdido la cabeza, no me acuerdo de las cosas. ¿Vale? Y le hemos tenido que dar para que esté algo más tranquila. A mi marido le han dado un 65% de discapacidad. Como comprenderás, mi vida no va a ser fácil, porque yo también tengo una incapacidad permanente, total. Pero bueno, yo lo único que quiero, sobre todo, es dar las gracias a todos mis compañeros, conocidos y no conocidos de CGT, y un millón de gracias, porque sé que vendrán el miércoles a la concentración que hacemos en la calle Balmes 36 a las 6 de la tarde, y de allí nos iremos caminando hasta el Ayuntamiento de Barcelona, porque son unos impresentables. Laia Bonet me trató como un cero a la izquierda, y a día de hoy, que estamos a día 14, mi hermana esto pasó el día 28, no tenemos ningún pésame, ni de parte del ayuntamiento ni de parte de Fomento. Al contrario, estamos llamando a Recursos Humanos, me dieron el teléfono del Parque Central, Recursos Humanos, y de allí me han enviado al teléfono de Fontrubada. Porque no sabemos, mi hermana en su nómina le descontaban un seguro de vida, que no sabemos nada, se le tiene que dar un finiquito, por lo que tengo entendido, tampoco nos han dicho nada, y así no está la cosa. De verdad, muchas gracias por darme la palabra y poder hablar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias a ti, Clara, muchas gracias, y un abrazo muy fuerte, un abrazo a toda tu familia, a tu madre, un abrazo muy fuerte. Y yo me pregunto una cosa, ¿por qué tiene que irse a su casa? ¿Que no tienen mutua? Lo iba a decir ahora mismo. ¿No tienen mutua? Sí, o sea, él, es que lo iba a decir ahora mismo. Pero si hay, se que pagar, mal, hay que pagarla. Claro. Esto es como la persona que está trabajando, ya sea en nuestro caso en el autobús o donde sea, y que te encuentras mal, en este caso, pues puede ser por una situación de ambiente, de calor o no, y lo primero que tienen que hacer es buscar los medios, si no estás en condiciones, para llevarte. No pueden dejarte, bueno, vete. O una ansiedad. Lo que sea. Lo primero es darte los primeros auxilios, tratarte, acompañarte, y luego ya se derivará donde corresponda. Una buena gestión, sea por un motivo o por otro, posiblemente estaríamos hablando de otro resultado. Estoy completamente de acuerdo ahí, que, sí, que sí. Es, eso, ese final no hubiera ocurrido. Sí, en fin. Sí, si se encontraba mal en ese momento, pues tendría que haber ido a un centro asistencial, desde luego a la mutua, siendo el trabajo, pero es que hubiera sido a cualquier sitio, no a su casa. Y si las personas responsables, por mucho que pongan de su buena fe, dicen que van con un coche, pues oye, coges ese coche, claro, y la acercas al primer centro médico que haya de urgencias y la acompañas, como tiene que ser. Sí, sí. Pues sí, es así. Aquí, Clara, estás invitada para venir cuando quieras, poder expresarte, explicarnos las novedades que van surgiendo sobre todo este asunto y poder decir lo que no puedas decir en otro sitio. Aquí tienes los micros abiertos para lo que quieras. Recordaros que este miércoles a las 6 de la tarde, en la calle Balmes número 36, este miércoles 16, estaremos ahí para darle apoyo a la familia, para darle apoyo a los amigos y que no vuelvan a ocurrir estos episodios. Desde ahí saldremos de camino hacia el ayuntamiento en manifestación. Ahí os esperamos. Y como os hemos dicho, a raíz de todo esto también tenemos más conflictos laborales inmediatos, más movilizaciones, porque el día 17, el jueves 17 a las 7 y media de la tarde también hay una concentración en la Plaza Urquinaona en apoyo a las 6 de la Suiza, que fueron condenadas por manifestarse en la puerta de la pastelería La Suiza, manifestarse contra el acoso que había sufrido una empleada del establecimiento, acoso laboral y acoso sexual. Estas compañeras entraron en prisión el pasado jueves. Ahora están por ahí pidiendo indultos, pidiendo historias y bueno, hay muchos grupos políticos que las apoyan, incluso el gobierno de Asturias, el gobierno autónomo de Asturias, les está apoyando. Partido Socialista. Sí, del Partido Socialista precisamente. Entonces tendríamos que también darle apoyo, que simplemente han sido condenadas por ejercer su actividad sindical. Y recordar que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha comprometido a pedir el indulto. Bueno, pedir el indulto. Ella, desde luego, no tiene, digamos, a la autoridad para poder concederlo, pero también se ha comprometido en pedirlo. Luego también tenemos una muy próxima, también lo hemos hablado al principio, sobre el tema este del accidente del 86 y la gente de aquí del Carmelo. El Carmelo, bueno, yo digo, redondeando el Carmelo, pero estuvo de la Rovira y alrededor del Parguey. El próximo día 19 se volverá a cortar la carretera del Carmel. Se volverá a cortar allí en el principalmente en el punto de la puerta del parking de los autocares del Parguel, entre el parking y, digamos, el Club Natación Cataluña. Luego también se supongo que se hará otro corte en la parte de arriba, pero bueno, en un corte o en otro también os esperamos allí a toda esta gente que siempre decís desde el sofá que habría que hacer algo. Pues este momento, en esta semana, tenemos tres movilizaciones para poder hacer algo. Y ahora mismo vamos a hablar de un tema que nos ha quedado pendiente con el tema este de la comisión de explotación. Lo que pasa es que se estaba alargando mucho y por eso hemos parado un poquito. Y te voy a pedir, Isaac, que nos expliques un poco lo que se ha solicitado, en este caso en paritaria, para que se abone el permiso parental, la licencia de permiso parental. ¿Tienes algo de esto? Bueno, simplemente decir que hay una directiva europea que va por encima de las leyes y de los estados, porque es de aplicación directa, y el estado, pues de momento el estado español está pagando multas por no aplicarla. Y ha habido ya varias denuncias de trabajadores que han solicitado permiso parental y no se les ha retribuido. El permiso parental, recordemos que es un permiso que se concede a los padres y las madres o los progenitores, sean la misma, del mismo sexo o no, es igual, los padres o madres de los menores de un año hasta 8 años. Y en ese margen de tiempo, hasta antes de los 8 años, tienes la opción de tener 8 semanas, que según la directiva europea son retribuidas, semanas retribuidas, y no se están retribuyendo. Entonces, y ha habido varias sentencias a nivel nacional al respecto ganadas, y la última ha sido quien es juzgado de lo social número 1, en el que, y es irrecurrible, en el que se concede y se condena al pago del permiso parental, porque la transposición de la directiva europea es clara. O sea, cuando hay dudas de interpretación, puede ser que no se aplique hasta que se genere aquí, pues, una norma para regularizarlo, para aplicarlo. Pero como que la directriz es clara y no hay lugar a dudas, pues se ha condenado a pagar. Y lo que pedimos es que la empresa, nuestra empresa, en este caso de Transporte de Barcelona, pues que en convenio, pues ya pone que se aplicarán todas las normas legales que hay establecidas, pues en base a esta propia sentencia última del juzgado social número 1 aquí de Barcelona, pues que para la gente que solicite el permiso parental, ya de oficio, ya directamente lo pague. Y si la empresa no lo recibe del Estado, que sea la empresa la que denuncie al Estado por no cubrirle ese pago. Es decir, ¿por qué tienes que obligar a tus trabajadores de denunciar a la empresa para que te paguen lo que ya a nivel europeo ya te toca? Bueno, es una incongruencia. Es algo que de alguna manera también entiendo yo que le beneficia, porque la empresa no informa claramente. La gente que ha solicitado el permiso parental va a ventanilla y no saben, pues no, la empresa no informa a los mandos de cómo se gestiona esto, no hay partes para esto, entonces se tiene que hacer pues directamente con un correo, con un parte explotación, no está mecanizado, no hay propaganda, porque no interesa. Y bueno, nosotros desde aquí hemos acompañado, yo personalmente he acompañado a alguna persona que lo ha solicitado desde el primer año, y todo han sido trabas y dificultades, pero bueno, que siguiendo se ha conseguido la aplicación. Y ahora lo que la empresa debería hacer es pagarlo y no esperar que alguien le ponga una demanda en el juzgado de lo social, y que se gane como se ha ganado en el social número uno, por algo muy claro. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir y que quería también comunicar que aunque de momento la empresa no lo pague, no pague las semanas de permiso parental, las puedes pedir con 10 días de antelación. Y si hay alguien que este verano, porque los niños no van a colegio, o en Navidades, o cuando sea, tiene una necesidad y lo quiere pedir, con 10 días de antelación puede pedir estas semanas. Recordemos que ahora en verano, aquí en Transportes de Barcelona, hay muchos trabajadores, y trabajadores de la conducción principalmente, que igual solo tienen 4 o 5 días de fiesta en un mes. La propia empresa ya está cumpliendo con los descansos. Y precisamente, yo mira, y lo digo porque me pasó a mí en la penúltima reunión de explotación en la que se daron los calendarios, me llamaron la atención porque yo dije que era de sinvergüenzas lo que estaba haciendo la empresa de no aportar ningún calendario que cumpliera completamente la ley, ¿eh? Y me llamaron a la orden, que por ahí no pasaban. Y yo me gustaría decir que, bueno, sinvergüenza, mirando en el diccionario, es un adjetivo, ¿vale? Y se dice de una persona que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades. Es decir, inmoralidad puede ser no cumplir la ley, precisamente en beneficio propio, en este caso de la empresa. Tener a trabajadores que no tienen el descanso mínimo necesario este verano, con el calor que hay, pues me parece fatal, ¿eh? Y está alargando y alargando y alargando, y al final pues no sé cómo va a acabar esto. Yo creo que tendría que acabar con una movilización o ya veremos. Aquí el sinvergüenza es el que reclama, digamos, unos calendarios legales. Ese es el sinvergüenza, ¿no? Según bueno, yo lo que dije, que si se sentían aludidos, pues por algo sería. Yo digo que es de ser de sinvergüenza pues presentar unos calendarios que no cumplen la ley, cuando precisamente pues tenemos una sentencia que el juez dice que la empresa reconoce que no los cumple. Y luego creo recordar que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua hay también otro adjetivo que parece un insulto, que es gilipollas, y sin embargo es bien vestido. Es bien vestido. Ah, bueno. Vale. Pues me la apunto. Sí, bueno, tendremos que... Pero lo buscaré antes, por si acaso. Ahí está, tenemos que contrastarlo porque no me queda muy claro eso, ¿eh? Bueno, pues ha acabado este punto. Javi quiere poner una canción y dedicar unas palabras y vamos a dejarlo para la despedida. Porque antes tenemos que hablar, no podemos olvidar que hoy es día 14. Hoy es día 14. Y se supone que hoy era el día que tenía que entrar en vigor, o mañana, día 15, ¿no? Tenía que entrar en vigor el nuevo bus de línea regular de Torrebaró. Torrebaró Sur, sí. Y bueno, yo la verdad es que no tenía contacto directamente, yo me esperaba... Es que no recuerdo si era el 14 o el 15, ¿cuándo era que habían dicho? El 14, ¿no? Bueno, total, es sí, igual. Sí, no, no a un día, pero bueno, era el día 14 o el día 15. Sí, no, o sea, nos preocupamos por el tema para ver que hemos querido hablar con la gente de Torrebaró, a ver si ya se había implantado y ahí en la cochera pedir información. Y se retrasa. Y no se teníamos, retrasa, y se retrasa. En la cochera no había información de ningún tipo y por directamente con la gente de allí, los vecinos y las vecinas de allí, hemos consultado y resulta que les han llamado. Y este autobús, pues, según dicen, entrará en funcionamiento el día 21 de julio. De momento se pone el autobús para ver cómo funciona y hacer una valoración en octubre y tal. Una valoración la última semana, el último tercio del mes de julio, el mes de agosto y luego mes de septiembre, pues no sé qué datos o qué números van a salir de ahí. Eso por un lado, y por el otro, esta mañana ha sido bastante problemática. Hemos hablado con personas de allí que han necesitado el servicio, han necesitado moverse con el bus y tenían esperas de más de 2 horas. Esperas de más de 2 horas, algo increíble. De un servicio esencial. En un trayecto que dura como mucho 10 minutos. 10 minutos para un vehículo que no pueden hacer personas que tienen la movilidad reducida, porque evidentemente personas que tienen buenas piernas, pues ni autobús ni nada, coges tus patas y para abajo, o para arriba, y o para donde abajo sea necesario, pero esta estamos mañana, hablando... Esta mañana estoy con el grupo de ellos y estaban muy, pero que muy enfadados. Normal, normal. Bueno, y luego patada para adelante, van alargando. Sí, y... problemas de cobertura, problemas técnicos con estas tablets que son las que se recogen los datos y donde tienen que ir a recoger o los horarios para ir a recoger la gente y tal. Todo bastante problema. Y bueno, y luego hemos hablado también muchas veces la falta también de formación de las personas que se envía, que no, evidentemente no es culpa de la persona que va, es culpa de la persona que tiene que formarle. Los servicios se van dando cada día más justos y enviando personas que no se les ha llevado por la zona, eso en primer lugar, y tampoco que se les ha informado cómo funciona el sistema. Bueno, un sistema que falla día sí, día no, o sea que también la formación también tendría que ser qué es lo que tienes que hacer cuando te falla el sistema, más bien que cómo funciona el sistema. Bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Aquí también hay problemas. Últimamente he oído que hay problemas con las líneas que cada vez pone más la empresa de finales diferentes. Es decir, por ejemplo, la OV19 ahora en fines de semana tiene tres finales diferentes. Aclárate tú con la gente que el autobús va a acabar en un sitio y que la gente se tiene que bajar del autobús, como el problema que hay de estas lanzaderas, no, estos refuerzos que se ponen desde la Barceloneta a Verdaguer. He hablado con compañeros y compañeras que hacen estos refuerzos y tienen bastantes problemas para poder hacer que se baje la gente en Verdaguer. Más presión psicológica. Sí, sí, claro. A ver, ¿cómo te entiendes tú si ya te cuesta hacerles entender a la gente de aquí para...? Debería haber una persona en cada terminal de eso, como diciendo, mínimo con capacidad de mando, no un matado que conducimos, claro, bien que dé la cara por la empresa. Los que conducimos no somos matados. Sí, para algunos sí. Algunos sí son más matados que otros, ¿no? Pues eso, yo si no recuerdo mal, creo que el primer experimento que se hizo en este sentido fue, pero bueno, ya para implantarlo, digamos, todos los días, fue el H6, creo, ¿eh? Que se hizo el final este de Favre y Puig el 11 de septiembre, no recuerdo si ahora mismo si se hizo en alguno más, que al principio teníamos nuestras reticencias y después, a ver, yo por lo menos personalmente no niego que al final... probablemente fue, bueno, estuvo bien la experiencia, pero más que nada eso era por la ocupación que tenían esos vehículos en las paradas, con una frecuencia tan baja de 4 minutos, pues no podían entrar todos los vehículos en un terminal y se desdobló la línea con el final este de Paramañanet, allí del lado del metro 11 de septiembre, y luego el de Fara y Puig. Luego pues han venido otras, la V13 también se hizo este experimento, ¿no? De que acabar ahí arriba en la... Claro, tú, Óscar, como estás en Horta, pues no sabes exactamente, pero bueno, ahí en... acaba ahí en Alfonso Comín, iba a decir, ¿no? En la Plaza Kennedy y luego también en la Avenida Tibidabo, que bueno, que igual que la H6, los fines de semana todos van a un mismo final, que es la Avenida Tibidabo. Pero bueno, como hicieron estos experimentos, pues dijeron, vamos a intentarlo con la V19, pero con la V19 la verdad es que no... A ver, no lo vemos, porque el sentido que explicó el gerente de movilidad a la gente del Carmelo, era que la idea que la gente se bajara en Verdaguer y desde allí continuaran su viaje en metro, en la línea amarilla. A ver, hacerte bajar de un autobús para, claro, porque claro, si tú te bajas de un articulado 100 personas, no vas a coger el que viene detrás que va a hacer el recorrido entero, tendrás que buscar una alternativa porque en ese autobús no vas a entrar, tendrás que coger el metro. El problema está que ahora, claro, como está de obras, te tienes que coger una lanzadera que a lo mejor también va a tope. Bueno, entonces se tienen que buscar soluciones para este asunto. ¿Querías decir algo, Isaac? No, a mí me gustaría que cuando pasen estas cosas, la gente que se dedica a implantar estos sistemas, pues que vaya en directo y vea las circunstancias, porque desde la distancia, desde el despacho, desde el papel todo lo aguanta, pero luego hay una realidad en la calle. Hay una realidad, claro, claro. Y la realidad se ve directamente y se huele, se siente. Digo, se huele porque el autobús va cargado, ¿vale? Se sufre, se nota la temperatura, se nota el ambiente. Y eso hay que vivirlo. Sí, luego, porque estas personas se suelen subir en inauguraciones de líneas y cosas así, que los autobuses están reservados exclusivamente para ellas. Pero tienen gente que se dedica a eso en la empresa, se supone. Sí, y claro. Luego recordar a las personas usuarias del transporte público que hay canales para reclamar y quejarse, como puede ser un Twitter o puede ser la página web de TMB. Que eso, en cada queja, tiene la obligación de responder, y si no responden, le repercute en el sello de calidad, si no recuerdo mal. Certificado de la ISO. La ISO, correcto. Bueno, pues pero si queréis... Hay gente que se tiene que dedicar a estas cosas, ¿no? Que se nos cegó estas cosas, que mantiene que mirar las líneas. Bueno, claro, lo que pasa es que subir. Y eso te vendrá el informe también a los de arriba, no sé qué, no sé cuánto. Al quedar la orden en un despacho, bueno, tiene que alguien que lo venga. Es que os voy a poner un ejemplo. Me pregunta el CEO de la 19 el otro día: ¿qué tal vais en la 19? Digo, pues no sé, tú sabrás, ¿no? Que es el responsable de la línea. ¿Te lo tengo que explicar yo? Sí, porque sí. No sale del despacho. Y tienes unos datos registrados de cómo va la línea, cómo van los coches. No, es que ¿cómo vais? Porque no va él a verla. Claro, claro. Pero está cobrando por eso, ¿no? No, porque sí. Una cosa son los datos que se recogen los sistemas y otra cosa es verlo en directo. Hoy he hecho un recorrido fuera de servicio de, no sé si eran 6 paradas, y en 6 paradas he visto como mínimo a nivel de turistas que... Y, básicamente creo que la gran mayoría eran turistas, como unas 20 personas en un H10, en 6 paradas, que entraban sin pagar. Bueno, claro, ese autobús parece que va vacío a nivel de dato, pero está lleno, está lleno. Y luego pues hay una consecuencia, ¿no? Para el recuento y para los datos. Entonces, bueno, pues que si tú vas en directo, ves las cosas, las entiendes, ves los problemas en las paradas, vale. ves la vivencia realmente como se vive y no desde la distancia. Vale, pues vamos a ir terminando ya el programa. Si no, no vamos a poder escuchar esta canción. Javi, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué canción vamos a escuchar? ¿Algo quieres decir por aquí, verdad? Sí, pues mira, por ejemplo, que el mar que todo lo esconde es TMB. Y esta canción se la dedico a todas las ratas. A quemarropa de Fito y los Fitipaldis. Bueno, pues con esta canción de A quemarropa de Fito y Fitipaldis vamos a despedir el programa hasta la próxima semana. O sea que ir dando besos, ir dando abrazos, que ya no nos volvemos a oír hasta el próximo lunes día 21. Abrazos. Abrazos y besos. Salud. Para todos. Salud. Salud. Llegaste del mar, quizá desde el cielo, y vi la verdad brillando en tu pelo. Señal que a todo responde, y sin duda me fui a un lugar sin saber hacia dónde, y se llenó de mariposas todo el horizonte. Oh, quiero decirte que yo contigo pude aprender lo grande del corazón, lo que se puede querer.